Ahora siento una desesperación como el día en que le ocultan un secreto. Yo quisiera que me abrieras el pecho para ver cómo está mi corazón. Se encuentra mal herido del dolor y la culpa la tiene tu desprecio. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vendaval! ¡Sálvese quien pueda! Llega la vejez, 18 años puedes tener, y tu rostro refleja tu hermosura.